A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, el gusto de cada semana en recibirlo desde Montevideo. ¿Qué tal? Estamos bien. Estamos esperando la llamada siempre. Bueno, y nos estaba comentando fuera de aire que ha aflojado un poco el calor, por suerte. Sí, teníamos un calor que subió a 40 y tantos grados y murieron mucha gente vieja que no tenían suficiente fuerza para superar el calor, pero ahora por lo menos han bajado la temperatura y es más factible caminar afuera. Claro, claro. Siguen siendo efectos del cambio climático, dicen todas estas oleadas de calor, ¿no? Sí, es muy grave porque han creado muchos problemas en alimentación y muchas cosas vinculadas con la temperatura, la sequía, la falta de agua. Es muy grave el cambio de temperatura, si el tiempo podría provocar grandes problemas alimentarios y otras cosas más. No hay solución, no hay ningún compromiso en este momento. Biden dice que vamos a facilitar grandes inversiones, pero no tenemos claro qué tipo de programa podrían introducir sobre este problema. Mientras tanto, es muy grave. Los países se están convirtiendo en desiertos, afectando las cosechas. Es cierto. Bueno, Petra, yendo a otros temas, venimos de un fin de semana donde Estados Unidos un año más celebró su independencia, y esta mañana aquí en la radio estuvimos tratando el tema, porque habló, como en cada celebración aquí, la representación diplomática de Estados Unidos, destacando las donaciones que hace a Uruguay, cerca de 5 millones de dólares en implementos contra el COVID-19, 500.000 vacunas Pfizer han regalado, carpas de tipo militar también para instalar una especie de hospitales de campaña de atención. ¿Qué hay detrás de esas políticas de donaciones de Estados Unidos? Porque también se hablaba de la preocupación de Estados Unidos con el vínculo que Uruguay ha ido desarrollando comercial, sobre todo con China, ¿no? ¿Qué política hace Estados Unidos con este tipo de donaciones? Las donaciones están vinculadas con un esfuerzo a atraer los mercados y los políticos en Uruguay hacia los Estados Unidos, pero no tienen suerte. Los regalos norteamericanos no podrían compensar por el enorme intercambio con China. China es un gran comprador de los productos agrícolas de Uruguay. Uruguay tiene un futuro económico con China, independientemente de lo que dicen los políticos, particularmente la derecha, no puede competir. Yo creo, en todo caso, Uruguay tiene un futuro solo con manteniendo por lo menos el máximo de comercio con China. China está vendiendo, comprando, y es una relación muy positiva, y no pueden sacrificar eso por siempre las compras y ventas norteamericanas, que son de menor importancia. Además, desarrolla como una imagen de asistencia humanitaria sobre todo en temas de salud, contra catástrofes, ese tipo de cosas, desde el propio Comando Sur, por ejemplo. Sí, el Mando Sur, el situación con el Sur está vinculado con China en este momento. Por ejemplo, Brasil está en una situación muy desesperada por las enfermedades de COVID-19 y otras cosas. En hecho, Uruguay, Argentina y Brasil tienen que vincularse con China y comprar y conseguir las inyecciones, las vacunas. Más allá de eso, podríamos decir que el futuro económico de América Latina marcha por la situación con Rusia, con China, que es ahora cada vez más establecen relaciones de largo plazo, y no podríamos esperar que Bolsonaro, el autotitulado presidente de Brasil, podría competir. Yo creo, como decía antes, en Brasil la situación es muy desesperada y todavía estamos esperando la caída de Bolsonaro. Y los cambios en Argentina con Fernández han mejorado las relaciones diplomáticas con Rusia y China, pero no es suficiente. Tenemos que decir otra cosa. Primero, la derecha está perdida. Segundo, lo que llamamos el centro-izquierda no muestra suficiente fuerza para superar las alternativas actuales. Precisamente, ya que estábamos hablando de Bolivia, podíamos sumar Colombia, ha estado de gira por acá, por la región, nada menos que el director de la CIA, William Burns. Sí, la CIA trata de mantener los vínculos de espionaje y también los vínculos orgánicos entre la CIA y las agencias de secretos en estos países. Colombia está lleno con la CIA, con los militares, y los norteamericanos tienen todo acceso a las instituciones de Colombia, pero insuficiente. Las acciones de agencias podrían subvertir algunas cosas, pero no se puede cambiar un pueblo, un grande históricas actividades de los pueblos en Colombia y en otros países como Bolivia. Vemos como un golpe tumbando Evo Morales no tenía éxito. El caso de Brasil, lo mismo, el presidente Bolsonaro es muy debilitado. Y lo mismo en Colombia y otras partes. Debemos reconocer que los Estados Unidos han hecho grandes esfuerzos, pero al final de cuentas termina como en el caso de Afganistán, que es un gran tema a discutir. Podemos hablar de eso también, pero respecto a la presencia de Burns, el embajador de Colombia en Washington dijo que llegó en una misión delicada, una misión importante en materia de inteligencia para coordinar con Colombia. Y en el caso de Brasil, el director de la CIA se reunió con el propio presidente Bolsonaro. Dijo Bolsonaro que analizaron juntos la situación en países como Argentina, Bolivia, Venezuela y Chile. Bueno, es siempre un proceso de penetración y subversión como funciona la CIA. Pero debemos reconocer que una cosa es tratar de controlar los países, el otro es la respuesta de los pueblos y movimientos. Claro. Recuérdanos que en Chile la policía, la CIA interviene, pero tarde o temprano los levantamientos debilitan estos vínculos y forman la posibilidad de grandes cambios sociales. Lo mismo pasa ahora en Brasil. No tengo duda que la CIA está involucrada hasta el cuello sobre este problema, pero tarde o temprano los pueblos pueden tumbar y despertar un gran espíritu de combate. Tengo claro en mi historia, mis estudios, de que tarde o temprano la CIA no tiene suficiente fuerzas para combatir los pueblos en América Latina. Bueno, para terminar por acá, en esta parte de la región y hablar de otras partes del mundo, Petras, venimos de un fin de semana muy especial en Chile, ¿no? Donde entre protestas se instaló la nueva constituyente con una presidenta mapuche. Sí, es una indicación, pero debemos entender que simple ser mapuche es no suficiente. Es un paso adelante, pero debemos reconocer que la etnia no es la clase, no es el antiimperialismo. Ojalá el mapuche presente en Chile algo positivo, un vínculo con los sindicatos, con los movimientos populares, los campesinos. Es importante identificar el contenido de clase, el contenido antiimperialista antes de juzgar definitivamente cómo va a terminar este nuevo política. Bueno, y saliendo de América Latina y de América, queríamos también plantearle un aniversario y una celebración que tuvo lugar días atrás también, muy importante, que son los 100 años del Partido Comunista Chino, que tuvo un discurso muy contundente del presidente chino Xi Jinping. Sí, el presidente de China ha definido la independencia de China y han expresado la importancia que China tiene como país independiente y defensor de los problemas sociales en el tercer mundo. No es simplemente que los chinos buscan ayudar a los pueblos, también benefician, construyen infraestructura de que cruzan fronteras. Y yo creo que China muestra la capacidad de intervenir en favor de los intereses asiáticos, a pesar de que algunos gobiernos mantienen los vínculos con Estados Unidos. China es un poder mundial ahora y debemos reconocer eso, y las posibilidades no son regalos de los chinos, pero sí están abiertos a grandes relaciones económicas, sociales y políticas. Sería un tema para un largo desarrollo, pero también cabe analizar en estos 100 años cuánto de socialista o comunista tiene el gobierno y el sistema chino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es importante entender, en 100 años China ha pasado varias experiencias. En los 20 organizaron un gran levantamiento, después la derrota y la salida por la montaña. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, China organizó la resistencia y la gran marcha conquistando el país de los intereses japoneses y después norteamericanos. China empezó entonces un gran proyecto socialista, pero exagerado, y después tenían que definir un otro afecto, el capitalismo socialista del Estado. Economías con fuerte contenido de Estado, pero con grandes capitales chinos. Entonces es una economía mixta, pero mantenga independencia, han aumentado los ingresos de millones de chinos en este proceso de una economía mixta con más independencia, más dinámica y más capacidad de expulsar grandes millonarios que simplemente quieren enriquecerse de la nueva economía china. Bueno, en el final, otros temas que quiera hacer referencia esta semana. Petras, usted mencionaba Afganistán, por ejemplo, ¿no? Sí, Afganistán es una gran experiencia, porque después de la presencia de más de 140 mil norteamericanos, no podrían derrotar Afganistán. Afganistán tiene un largo años de resistencia. En el siglo XIX los ingleses tratan de conquistar y tenían que salir. En los años 80 de este siglo, del siglo pasado, teníamos la misma experiencia de países que tratan de entrar como Rusia, conquistar Afganistán, después entraron los norteamericanos, pero tarde o temprano los afganis empezaron con las grandes banderas islamo nacionalistas. No son gobiernos muy progresistas en el sentido social. No son ningún caso socialistas, pero son nacionalistas y ahora enfrentan inevitable la marcha hacia el poder. Pero dentro de los grupos islámicos hay varias tendencias y diferencias. Yo creo que los Estados Unidos han sufrido una gran derrota allá, a pesar de grandes inversiones de mil millones y más dinero. Estados Unidos no podría conquistar Afganistán. Yo creo que en poco más de dos meses todo el país va a pasar a las manos de los afganis y Washington va a salir y sus apoyantes adentro buscan alguna forma de escapar, y eso es el futuro de Afganistán. Muy bien. ¿Algún otro tema que quiera mencionar, Petras? No, por ahora no. Un gran abrazo desde Montevideo, como siempre. Un abrazo para vosotros. Hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.